Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy día especial, ¿no? Después de 4 años ya tenemos un 29 de febrero, último día de este mes de febrero, 29 de febrero, temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 21 grados centígrados la máxima, el día de hoy nubladito, de esos días friezones, medio triste como para quedarse en casa, pero ni modo, hay que salir a trabajar. Semana, la novena semana del año, han transcurrido 60 días ya corriditos, vamos hecho la raya para acabar el año. Y los temas importantes el día de hoy, el anuncio de Pemex, ¿no? El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, hizo los anuncios de los recortes. Más de 49 mil millones de pesos se le recortan a Pemex. Van a disminuir la producción en 100 mil barriles diarios, ni más ni menos. Y uno lo que se pregunta es, ¿realmente vale la pena que Petróleos Mexicanos salga a competir al mercado internacional con los precios que se tienen en costos de producción? Dice el director general que si llegan a 25 dólares por barril, simplemente no dan los números. Lo mejor probablemente sería que la producción de Pemex se destinara exclusivamente al consumo interno, 1,250,000 barriles, con eso nos daría. Lo que sí nos hacen falta son esas grandes refinerías que se nos propuso construir hace 12 años, hace 9 años todavía con Felipe Calderón, y que hasta la fecha no tenemos esa libertad de producir o de transformar los productos del petróleo y sus derivados en productos y servicios para el usuario final. Simplemente en México se tienen que importar las gasolinas, el diésel, los aceites y todos los derivados. ¿Por qué? Porque a lo largo de casi 80 años no tuvimos la capacidad para generar nuestra propia industria y dependemos obviamente de los países productores de petróleo, que sí lo hicieron, como Estados Unidos, la misma Canadá, ¿no? Aquí simplemente seguimos dependiendo, y en esa lucha de querer traer los ingresos por la venta de nuestros naranjas y seguir comprando el jugo de naranja a precios exorbitantes. Vamos a platicar también con el diputado Carlos Lomelí Bolaños. Él es diputado federal por el estado de Jalisco. Presentó una iniciativa ya en la Cámara de Diputados Federal para que haya médico en la casa de todos los mexicanos, copiando un poco este programa que se tiene en la gran Ciudad de México del doctor Miguel Ángel Mancera. Son los temas que traemos para el día de hoy. Pemex y médico en su casa. Vamos mientras tanto al punto crítico de la noticia. Senador del PRI David Penchina anuncia que mañana pedirá licencia del cargo para integrarse como nuevo titular del Infonavit. Pemex anuncia recorte de 46.800 millones de pesos en proyectos de exploración y producción. Comisión Federal de Electricidad reporta pérdidas por 118 millones de pesos en 2015, cifra 7 veces mayor a la registrada en 2014. Ex-rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente pide que la Constitución de la Ciudad de México sea un proyecto incluyente y no solo de izquierda. Congreso de Nuevo León solicita más tiempo para el análisis del proyecto hidráulico Monterrey VI. Gobernador de Veracruz Javier Duarte afirma haber atendido ya las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, quien señala a la entidad como una de las más irregulares en el ejercicio del gasto público, por lo que ahora tiene las manos limpias y la frente en alto. Informó para el punto crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mientras tanto, vamos a Presidencia de la República con nuestra compañera Maru Rojas. Ahí el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participó en la 50ª Conferencia Nacional de Gobernadores. Tú tienes los detalles, Maru Rojas. No la tenemos en la línea, Maru Rojas. Bueno, entonces, vámonos con nuestro compañero Francisco Montaño a la Cámara de Senadores. PRI y Partido Verde impulsarán voto de mexicanos en el extranjero. Tiene los detalles, Francisco Montaño. Buenas tardes. Así es, Eduardo. Buenas tardes. Pues Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores del PRI, está muy interesado en impulsar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, donde habitan poco más de 33 millones de mexicanos. Esto fue a través de un punto de acuerdo para impulsar la credencialización de nuestros connacionales y puedan ejercer su voto el próximo 5 de junio. Esta propuesta, que le interesa mucho a Emilio Gamboa, no sabemos por qué, pues es exhortar al INE y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar y garantizar la obtención de la credencial de elector a los mexicanos en el extranjero. Además, proporcionar e incentivar la participación de los electores en el extranjero en las elecciones del año en curso y subsecuentes. De igual forma, el PRI hizo un llamado a los organismos públicos electorales de las entidades federativas para establecer campañas masivas de difusión e información para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero realicen su inscripción al Registro Nacional de Electores y obtengan su credencial para votar. Como que le urge al PRI, Eduardo, que esto se lleve a cabo, seguramente para que también obtengan votos en este año. Bien, pues ahí tenemos Francisco Montaño. Y en temas del gobierno de Distrito Federal, ¿qué ha habido en la Asamblea Legislativa? Francisco. Todos los legisladores están de acuerdo y están muy contentos que en una encuesta que salió en un periódico a nivel nacional, pues ahora se le está impulsando a Miguel Ángel Mancera. Tanto diputados, senadores y asambleístas que son precisamente de la afiliación perredista, pues están muy contentos y aplauden esta encuesta en la que se pone como uno de los preferentes para ser candidato a la presidencia de la República. 2018, todavía nos falta un poquito de tiempo, pero ya se están candidateando, ¿no? Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En el tema de ese nuevo constituyente para la gran Ciudad de México, ¿qué ha habido? Bueno, pues tenemos información de que nos va a costar a todos los ciudadanos 144 millones de pesos el constituyente. Paga el gobierno, por supuesto. Pues este es un tema importante, es un tema interesante, porque bueno, pues la Asamblea Constituyente aprobada en la Carta Magna costará 144 millones de pesos a los mexicanos. También obviamente significará pago de luz, de agua, de todos los servicios que tiene que ver con llevarlo a cabo. Así es que bueno, pues es algo que hay que tener presente todas las personas que pensamos que esto va a salir totalmente gratis, pues sí tiene que ver también con el pago para los mexicanos. Bueno, son los temas que se han venido generando, ¿no?, con respecto al constituyente. Dicen que se va a hacer una constitución progresista y obviamente se está buscando que los derechos de los ciudadanos de esta gran Ciudad de México siempre sean de estos derechos de vanguardia, de avanzada. Vamos a ver hasta dónde llegan. Vámonos a delegacionales. Breves delegacionales. Sobre la figura del City Manager en Miguel Hidalgo, Arnaus den Ruten, la delegación deberá informar los fundamentos legales sobre los que se sustenta dicha figura. Después de una solicitud de información acerca de las leyes, decretos o fundamentos legales que sustenten la existencia del cargo ocupado por Arné, que se hizo por parte de un ciudadano, el InfoDF determinó pasar la solicitud a las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo, pidiéndoles atender la solicitud y aportar la información necesaria. La actual administración de la delegación Cuauhtémoc está abierta a revisar y explicar los casos de corrupción que dejó el gobierno que la antecedió, refirió Pedro Pablo de Antuñano, director general jurídico y de gobierno del órgano administrativo. Ante los señalamientos hechos ayer por legisladores del PRD respecto a supuestas extorsiones de funcionarios a comerciantes del Tianguis o Bazar del Oro, la Secretaría de Seguridad Pública

Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Comenzamos este breve recorrido internacional con una noticia que ha causado conmoción a nivel mundial y rechazo en las redes sociales. Detienen en Moscú a una mujer tras matar una niña y pasear con su cabeza. Una mujer fue detenida hoy junto a una estación del metro del norte de Moscú cuando paseaba con la cabeza decapitada de una niña en la mano y gritando: ¡Soy una terrorista! Un estremecedor suceso que ha conmocionado a los habitantes de la capital, según informó el comité de investigación ruso. La detenida era la niñera de una familia de ese mismo barrio que, aprovechando que los padres habían salido de casa con el hermano mayor, asesinó por la mañana a la niña de 4 años a la que cuidaba. Prendió fuego al departamento y salió de casa. Vamos a darle seguimiento al caso de inmigración en Estados Unidos. Ahora tienen 10.000 órdenes de deportación de jóvenes y niños centroamericanos en el país vecino. Las 55 cortes de inmigración de Estados Unidos han emitido 10.142 órdenes de deportación para menores centroamericanos que llegaron sin la compañía de un adulto al país desde 2014 por la frontera con México. Datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración indican que entre el 24 de julio de 2014 y el 26 de enero de 2016, 8.912 de las sentencias de repartición para los menores de El Salvador, Honduras y Guatemala fueron dictados en ausencia. Vámonos a Colombia para seguir este seguimiento con las negociaciones de paz. Delegados del gobierno colombiano ven la recta final a dichas negociaciones. Las negociaciones del gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC dijeron hoy que viajarán mañana a Cuba y acometer la recta final de las negociaciones de paz y tratar de concluir un acuerdo en la fecha prevista, más tardar el próximo 23 de marzo. Así lo confirmaron el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, y el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, quienes el pasado sábado ya estuvieron reunidos en La Habana con la delegación de las FARC para ajustar dicho cronograma. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Señoras y señores, pongan mucha atención. El desvío de recursos. Lo tengo. La impunidad. La tengo. Los encubrimientos. Los tengo. La complicidad. La tengo. La opacidad. La tengo. La corrupción. La tengo. El crimen. ¡Lo tengo! ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Lotería! Muy bien, vamos a checar. Efectivamente, lo tiene todo. Acaba usted de ganar un viaje con todos los gastos pagados. ¿Un viaje? ¿A dónde? ¡No me diga que al reclusorio! No, peor que eso. Al repudio social y a la condena de la historia. ¡Jálele! Pues ese es el cartón de Luis, el editorial ahí en caricatura. Impunidad es lo que hay en la Ciudad de México, en la República Mexicana y en todos lados. No se percibe uno que haya mejoría. Sin lugar a dudas, las cosas no están caminando como debieran. Tema que le planteaba al inicio del programa. Este de la salud en la gran Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera ha impulsado el médico en su casa. ¿Cómo va este programa? Se pregunta uno. Hemos buscado a los titulares de salud. Hay que tomar en consideración que el doctor Awet fue el que impulsó inicialmente este programa en la Ciudad de México, pero todavía no hay parámetros como para medirlo. Sin embargo, ya está la propuesta para que se implemente en toda la República Mexicana. Hay estados de la República que ya lo están aplicando, como Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Durango, que aparentemente van funcionando. Se envió una iniciativa a la Cámara de Diputados Federal para poder aplicarlo a nivel nacional, esto del médico en tu casa. Nos enlazamos en este momento y le agradecemos mucho al diputado Carlos Lomelí Bolaños. Él es diputado por el estado de Jalisco, allá en Guadalajara está él. Él es secretario de la Comisión de Desarrollo Social y secretario de la Comisión de Economía. También integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, estamos a tus órdenes. Qué gusto saludar a tu radioescuchas y como siempre a tus órdenes, estimado Eduardo. Agradeciéndote porque surge la inquietud. Se manda esta iniciativa a Cámara de Diputados para impulsar el tener un médico en casa de todos los mexicanos. Se habla de que tenemos en la actualidad 55.3 millones de personas en extrema pobreza y más o menos de ello 38 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. ¿Qué es lo que se pretendería? ¿Cuál es el espíritu que persiguen con esta iniciativa y cuánto nos vendría costando, diputado? Bueno, mira, primeramente decirte que 38 millones de personas, como muy atinadamente lo dices, carecen de algún tipo de servicio. Estas personas regularmente a nivel nacional son mujeres embarazadas, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y sobre todo personas postradas en situación de abandono. Al parecer estas enfermedades, también hay pacientes que padecen enfermedades terminales o enfermedades que son enfermedades incurables. Este tipo de paciente, sobre todo en las zonas vulnerables de nuestro país, son personas que no pueden ser trasladadas a recibir la atención adecuada, por lo que nosotros vemos una oportunidad muy grande en el médico, en el programa de Médico en tu Casa, y que estamos promocionando para que esto sea en toda la República, en todas las entidades federativas. Como ya tú lo comentabas al inicio de tu programa, efectivamente Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Durango y la semana pasada Chiapas son entidades federativas que ya firmaron un compromiso para llevar a cabo este tipo de programas. Quiero comentarte que se han sumado 14 universidades públicas en el Distrito Federal, por lo que verdaderamente no se tiene que aportar más a dicho programa, ya que los pasantes hacen la labor de visitar, levantar el censo, de dar la atención, y que se conforman grupos multidisciplinarios que permiten llevar una atención de calidad hacia los domicilios de este tipo de pacientes. Quiero decirte rápidamente que en estas 14 universidades se forman grupos multidisciplinarios de odontólogos, de médicos generales, de enfermeras, de psicólogos, que ayudan al tratamiento integral de los pacientes que se encuentran postrados, que no pueden ser trasladados. Es importante decirte que se supone que las ciudades, tenemos suficientes ciudades, entidades federativas en México que ya cubren la bandera blanca. Eso quiere decir que todos estos pacientes pues deben de tener acceso y deben de tener medicamento gratuito o deben de tener alguna prestación de servicio médico. Lo que no nos costaría más o asignar más recursos, porque las universidades están poniendo el recurso humano con una participación y un entusiasmo desbordado, porque esto es una nueva forma de hacer la medicina, es llevar el servicio a donde se necesita, más que esperarlos en el consultorio, y lo más importante, poder hacer incluso medicina de preventiva más que de tratamiento, ¿no?, o curativa. Es importante nada más abundar en otra cosa, Eduardo, decirte que Panamá, Guatemala, Chile, Uruguay, Colombia, Dubái, República Dominicana, Cuba, Ucrania, España y China ya están interesados y ya están algunos de estos países llevando a cabo el programa de Médico en tu Casa. Por lo que nosotros, en la lógica del Movimiento Ciudadano, pensamos que si se está llevando a cabo en otras ciudades, en otros países, no entiendo por qué no debemos de tenerlo aquí los mexicanos, este servicio en todas las entidades federativas. ¿De qué manera lo toman los demás diputados, las bancadas, por ejemplo, PRI, PAN, PRD, Encuentro Ciudadano y demás que conforman la Cámara de Diputados Federal? ¿Cómo han visto esta iniciativa, Carlos Lomelí Bolaños? Mira, Eduardo, quiero decirte que son temas muy sensibles, que son temas en donde todos queremos llevar ese tipo de atención a nuestras entidades federativas, a nuestros estados, a nuestros municipios. Lo ven con muy buenos ojos. Yo espero que esto salga aprobado, esta iniciativa que nosotros llevamos al Congreso, salga aprobada y pueda ser llevada a cabo para beneficio de todos los mexicanos. Hemos detectado, hemos platicado con los compañeros de las diferentes bancadas, y por ser un tema tan sensible, de tanta necesidad, creo que va a salir aprobada y hay un buen ánimo para sacar esto adelante. Veíamos hace aproximadamente 12 años que se impulsaban en los programas como Hábitat y Oportunidades a nivel federal, la medicina preventiva. Se cuidaba de los chiquitines, sobre todo de las familias, de las mamás, de estas familias, como para que no hubiera un costo mayor en la medicina correctiva, que muchas veces sale más caro el caldo que las albóndigas. En esta propuesta que tú haces al Congreso de la Unión, ¿se está vigilando y cuidando la medicina preventiva sobre todo? Mira, yo creo que es una de las medidas más importantes. Quiero comentarte que en la Ciudad de México se dieron consulta a 11.321 madres embarazadas que no tenían ni una sola consulta de control prenatal. Al día del mes pasado, platicando con el doctor Armando Agüed, el índice de morbi mortalidad, una vez que fueron detectadas y fueron atendidas, el índice de morbi mortalidad es de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos, detectamos el problema, lo llevamos de la mano, le damos la atención adecuada, los orientamos, le damos su medicamento, vamos a bajar el índice de riesgo tanto de la madre como del bebé. De igual forma, te quiero decir que si nosotros estamos visitando las comunidades, estamos tocando la puerta, nosotros podemos detectar problemas endémicos para ser tratados de tal manera que no permita que esto se vuelva en una epidemia. Y hablemos ahorita de lo que está muy de moda de la influenza, ¿no? Si nosotros podemos estar visitando las colonias y podemos estar orientando a la gente, aprovechando que estamos tocando la puerta y diciéndoles que no debemos de tener cubetas en donde se almacenen agua, que debemos de tener... Sí, para eso de los mosquitos, ¿no? Exacto. Creo que esto nos traerá como consecuencias que usaríamos menos Tamiflu. Y de igual manera, también decirte que si algo ha estado fallando en esto, ha sido la vacunación tardía y las medidas de prevención o las políticas de prevención en este tipo de endemias que se están dando. Sí, que habría que ponerle un poquito más de cuidado a la prevención. Diputado Carlos Lomelí Bolaños, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema y que nos platicaras paso a paso cómo van avanzando, si no los permites. Cuando tú me invites, Eduardo, nada me dará más gusto que estar ahí con tu radioescuchas y poder tener una entrevista y un diálogo con todos ustedes. Encantado, Eduardo. Muchísimas gracias. Es el diputado Carlos Lomelí Bolaños, diputado federal por el estado de Jalisco. Ojalá que este tipo de iniciativas sean impulsadas y apoyadas por todos los diputados. Vamos a un corte y regresamos. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Fundación Origen te invita a su evento de beneficencia Spring Fever del 7 al 10 de marzo en Parque Vía Reforma 1945, Lomas de Chapultepec, a beneficio de su centro Casa Origen, Villa Victoria. Te esperamos del 7 al 10 de marzo. Spring Fever, Parque Vía Reforma 1945. Compra con sentido. Spring Fever. En mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Escuchas Radio Fórmula 1470. 1470. Fórmula Femenina. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 30 minutos, regresamos y el tema de hoy, por supuesto, el de Pemex, ¿no? Hemos platicado mucho en este espacio sobre la agonía de Pemex. Hoy nos sale a decir José Antonio González Anaya, director de Petróleos Mexicanos, que no, que Pemex no está en problemas, que tiene los suficientes recursos, que lo único que pasa es que no tiene liquidez. Y uno se pregunta, ¿de dónde salen estos suficientes recursos si Petróleos Mexicanos, una empresa del Estado, bueno, no tiene activos? ¿Le quitaron todos los activos? Lo que sí ha sucedido es que los recursos de la venta del crudo, recordarán ustedes que alcanzó hasta $110 por barril, el crudo en los últimos años, bueno, en la actualidad está por sobre los $26 el barril, sin lugar a dudas, pues no los dan. ¿Por qué? Porque tiene unos accionistas, que es el gobierno federal, el gobierno de la República, que le toma más del 110% de los ingresos a Pemex, es decir, de lo que le ingresa a Pemex todavía le quita un 10% más. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente no alcanza el dinero, y con los recortes que se han venido haciendo en empleos, ya a la fecha van 25 mil plazas canceladas, simplemente no se le ve, o al menos yo no le veo salida a Petróleos Mexicanos. Se anuncia el día de hoy que va a haber un recorte en la producción, 100 mil barriles diarios. En el caso de México como país, el consumo interno es de 1.250.000 barriles diarios. De los 2.500.000 barriles aproximadamente, bueno, 1.250.000 se consumen dentro del país. ¿Qué es lo que se debiera hacer? Dejar de salir al mercado internacional al poner esos barriles a un precio tan bajo que no vale la pena extraerlo y concentrarse de manera exclusiva en el consumo interno, dejar de hacerle el juego al mercado internacional y concentrarse exclusivamente en el mercado local. ¿Hay posibilidades de hacerlo o no? Ante esta disyuntiva y estas preguntas, nos vamos a enlazar con Ramsés Pech Razo y con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. El primero, Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía a nivel internacional, consultor internacional, y el doctor Raimundo Tenorio Aguilar es director en Ciencias Políticas y Sociales, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es especialista en temas financieros. Ramsés Pech Razo, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo están? Y un saludo al doctor. Bien, bien. Todavía no tenemos a Raimundo Tenorio en la línea, pero una vez que esté, lo ligamos. Ramsés, la preocupación del anuncio que hace el director de Pemex el día de hoy es, por un lado, asegura que hay los recursos suficientes para que soporte estos embates Pemex, pero que su problema es de liquidez. Entonces, ¿por qué recortar más de 25 mil plazas o empleos y todavía programando unos 35 mil recortes más? Sí, lo que pasa es que él está hablando de liquidez en cuanto a las reservas que tiene Pemex, que les prestaron por parte de la nación para eso, pero entonces no son activos propios de Pemex, porque lo que tiene es un pasivo del tamaño del mundo. No, pero a ver, los pasivos que tiene él es de la deuda que se tiene de las jubilaciones y de los préstamos que se endeudaron por más de 40 años. Lo que estás hablando es de los pasivos laborales. Laborales y lo que tienen de deuda. Esos son dos cosas que tienen ahí. ¿Y pero entonces por qué el director de Pemex nos dice que tienen los suficientes recursos y de lo que estamos hablando son de pasivos? No, lo que tienen suficientes recursos ellos son para poder sacar el hidrocarburo, y la venta de ese hidrocarburo les ayuda a mantener sus estados financieros de ahora en adelante, cosa que antes no le dejaban a Pemex. Acuérdate que Pemex tenía que entregar mayor cantidad de dinero a la nación. Ahora lo que tiene que hacer es cubrir primero sus costos y después tener su ganancia, y dentro de esos costos están los derechos e impuestos que pagan a la nación. Entonces lo que tiene Pemex ahorita es una proyección de largo plazo con las reservas para poder sacar el hidrocarburo y poder cubrir cuando menos sus costos fijos, que están incluidos los impuestos. Ramsés, ¿vale la pena que Petróleos Mexicanos o la empresa mexicana salga al mercado internacional a competir en esta guerra de precios cuando tiene asegurado un mercado interno de 1,250,000 barriles diarios? No, okay. Lo que está produciendo Pemex ahorita son 2.150, si no me equivoco. Ajá, 2,250,000 barriles. Exactamente. Pero el mercado interno consume 1,250,000 barriles. ¿Vale la pena irse a pelear o hacerle la guerra a los demás productores? Sí, porque acuérdate que el problema que tenemos nosotros es que el hidrocarburo se vende en dólares, y venderlo en forma interna, ahorita no hay tanta liquidez por el tipo de cambio. Entonces lo conveniente es ver que en la pandemia internacional sea la liquidez de tipo de cambio por el dólar. Y nos conviene a nosotros por el tipo de cambio ahorita para hacer la conversión. Pero hay que recordar una cosa muy importante. A ver, Pemex ya no es la empresa que necesita hacer todo lo que estaba en la cadena productiva de la parte de hidrocarburos. Pero nunca Pemex lo ha hecho, porque no, sí lo ha hecho, apenas sí lo ha hecho. Con las refinerías que teníamos dábamos media batalla, ¿no? Un 25% del consumo interno, pero en la actualidad ni eso. Por eso sí, pero lo que pasa es que a Pemex le dejamos toda la carga hasta el 80%, o sea, le dejamos de refinación, petroquímica, fertilizantes, movilización, comercialización, un montón de cosas que no requería hacer. Lo que tiene que hacer hoy la empresa ante este recorte y ante la nueva apertura del mercado es dedicarse solo a la parte de Pemex, exploración y producción, perforación de pozos y la parte de la administración de los yacimientos que tienen dentro de la ronda cero. Eso es lo que debería dedicarse. Y lo resto debería dejárselo al mercado que lo absorba, en función que esas nuevas formas necesitan inversión en las refinerías, necesitan nuevos ductos, necesitan petroquímicas y fertilizantes. Eso es lo importante que tendría que hacer Pemex, ya dejar que el mercado absorba eso. Claro. Oye, Pemex tenía un pasivo con sus proveedores más o menos de 147,000 millones de pesos todavía hasta el 2015. ¿Cómo van a hacer para pagarle a los proveedores si no tienen el dinero? Están ahorcando a los proveedores, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta. ¿Cómo le van a hacer? Porque a la falta de liquidez necesitas un flujo de efectivo. Lo que no tiene Pemex ahorita es flujo de efectivo. Porque recuérdate que el presupuesto que le asignan a Pemex no significa que el primero de enero tiene todo el presupuesto, sino se baja paulatinamente en función de lo que planearon. Entonces ahorita lo que tendría que hacer Pemex es ver cómo paga primero sus deudas de pasivo de dineros que tiene a préstamos, y después tendría que empezar ya a pagar a los proveedores que tienen más de 180 días hasta 200 días de deuda. Que no han recibido su pago. Recuerdo que de manera unilateral Petróleos Mexicanos le avisó a sus proveedores que les iba a pagar hasta dentro de 180 días. ¿Cómo van a hacer estos proveedores para financiarse y subsistir? No, pero muchas de las compañías lo que van a hacer es, por ejemplo, hay una cláusula que tienes en los contratos que cuando está el 60% de todo lo que se ejerce del contrato en dinero, tú puedes pedir una cláusula de cancelación del contrato. Está dentro de tu derecho. Entonces, si muchas compañías no tienen la forma y no tienen los recursos, pudieran hacer esto como una opción de solicitarle a Pemex que por favor les cancelaran el contrato, porque eso está dentro de la cláusula. Pero si cancelan el contrato y no les pagan, están condenando a la desaparición de esas empresas, ¿no? No, acuérdate que Pemex está bajo la ley mercantil. Ajá. Al estar bajo la ley mercantil, tú antes de hacer eso tienes que ir con un con un juez y decirle, mira, estoy cancelando el contrato, mi deuda es tanto, tanto, tanto, y tiene que haber un acuerdo. Recuérdate que ya no estás contra la paraestatal, sino es ahora con una, bajo una empresa que está bajo la ley mercantil. Una empresa productiva del Estado, pero exacto, cuando las demandan se ponen la cachucha de Estado y te mandan a volar, ¿no? Sí. Ahí, ¿cuál sería la expectativa que podríamos tener ante el anuncio que hizo el día de hoy el director general de Pemex? Bueno, lo importante es, por ejemplo, en la página de Pemex donde está el boletín, ahí hay una tablita muy buena donde está diciendo la reducción que se va a tener por cada una de las áreas, como podemos ver las empresas productivas, lo de Pemex, exploración de producción. O sea, a seguir achicando. Sí, ahí está clasificado de los 100 mil millones de la reducción. Son 47 mil millones, más menos números, para Pemex, exploración y producción, y 32 mil millones que lo que es de transformación industrial. Quiere decir que el rubro de transformación industrial se está contrayendo de lo que se tenía planeado, y lo que se está contrayendo también es en la parte de perforación y terminaciones de pozos. O sea que la reducción prácticamente es de 79 mil millones de pesos. Directamente en rubros donde influye en el proceso de hidrocarburos. El resto es capaz de administrativa. En el análisis internacional, ¿qué expectativas hay de que se aumente la demanda del crudo y pudiera subir el precio eventualmente? No, eso va a suceder hasta por el 2019, porque ahorita la demanda del crudo, o sea, la producción está más o menos contra la demanda, una diferencia del 3%, y eso lo tenemos desde hace más de 4 años. Entonces, un aumento de la demanda todavía no lo veo visible. Ya vemos que es lo que hizo Arabia y todos los países de conservar su producción en la producción de enero. La aportación que hacía Pemex en promedio al gasto de la República vendría siendo de cuánto, un 30%, 40%? Más o menos el gasto, sí, porque acuérdate que ahora son dos rubros, lo que vende por exportación y los derechos. Esto indiscutiblemente va a obligar a hacer cortes en los gastos que se tienen de gobierno, sin lugar a dudas, ¿no? Y esto también afectará al mercado, ¿no? A todas las industrias y a las empresas mexicanas. Ramsés Pech, te agradezco muchísimo tus comentarios, el análisis que nos has hecho para poner en perspectiva lo que está sucediendo y el anuncio que hace el director de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, cuídense, que tengan un día tarde. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. La voz de los estados. Los estados fronterizos del país, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, tienen grandes similitudes derivado de la vecindad con los Estados Unidos. La biculturalidad, el comercio, la industria, pero hay una problemática en común. Los migrantes a la espera del cruce y aquellos que no lo logran. En ambos casos, los gobiernos de las entidades y sus municipios deben atender con servicios a todas estas personas que suman millones. Gente que no tiene dónde dormir, qué comer o forma de alcanzar su destino, de ida o de vuelta. Si Donald Trump alcanza o no la candidatura o la presidencia, el problema es que el sentimiento antiinmigrante ha crecido y eventualmente endurecerá las medidas. Esta situación debe de ser bien valorada, ya que lo que se vive hoy en la frontera es el resultado de acciones norteamericanas antiinmigrantes del pasado. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. ¿Qué le parece que nos vamos al estado de Puebla con nuestro compañero Álvaro Ramírez? Ahí el reporte Puebla. Rinde protesta Blanca Alcalá como candidata del PRI a la gubernatura, ¿no? Álvaro, ¿tú tienes la información? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Álvaro. Finalmente ayer ya se formaliza la candidatura de Blanca Alcalá, lo que era mero trámite. La convención de delegados del Partido Revolucionario Institucional le cumplió 16,000, más de 16,400 delegados convencionistas. Pues avalan esta candidatura de unidad, ella rinde protesta y estuvo aquí el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, con un discurso fuerte, ácido, en contra del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, con la promesa a los poblanos de que va a sacar a los corruptos del morenovallismo de Casa Puebla. Dice que la soberbia ya no tiene cabida más en esta entidad, y que se van a ir en serio contra el gobernador con las denuncias de lo que están viendo. Hay amenazas, dijo Manlio Fabio Beltrones, a los presidentes municipales del PRI. Son alrededor de 85 de los 217 municipios de la entidad que están siendo amenazados con que les van a levantar algún tipo de procedimiento pues amañado en sus cuentas públicas si es que apoyan a Blanca Alcalá. Aquí está muy duro el tema, mi querido Eduardo. Y bueno, comienza ya así formalmente, como ya como candidata Blanca Alcalá, su camino, el camino que ha llamado que es la Ruta Blanca hacia la recuperación de Puebla, con el espaldarazo de Manlio Fabio Beltrones Rivera y cada vez más beligerancia, en muchos casos muy justificada, contra el gobernador de Puebla, Eduardo. Oye, y Antonio Gali, el candidato de Rafael Moreno Valle, que no quiere dar entrevistas, ¿no? Anda muy guardadito, ¿a qué le teme? Fíjate que él es un hombre que no tiene mucho, que tiene contacto con los medios de comunicación. Déjame decirte que de títere no lo baja a sus adversarios, y yo creo que carece de las capacidades para poder enfrentar una entrevista de verdad. Cuando no son entrevistas a modo o con preguntas de esas que casi son, digámoslo en términos futboleros, centros nomás para que la cabecee y meta el gol. Cuando son entrevistas reales, periodísticas, con cuestionamientos de verdad, Gali no puede, y es por eso que no está dando las entrevistas, Eduardo. Le está sacando la vuelta, dicen algunos, al parche, ¿no? Así es, y de manera muy clara. La situación ahí en Puebla, ¿cómo la vives, cómo la has percibido con los ciudadanos? ¿Qué opinión han expresado y te merecen? Mira, hay sí una inconformidad importante de los ciudadanos, los que son de a pie, los que viven la pobreza en este estado, que es el tercero con mayor pobreza en la entidad. Esta, la ciudad de Puebla, el municipio de Puebla es el primero con más de 750,000 pobres, que es el que lidera a nivel nacional en pobreza. Puebla no es nada más la Angelópolis, la Ruedota de la Fortuna, el teleférico y los grandes puentes de Moreno Valle, y la gente lo resiente. Sí hay un sector importante de la población que está a gusto con esos puentesotes, con la Rueda de la Fortuna, con este supuesto de que llega muchísimo turismo y que Puebla está ahora en la modernidad y el desarrollo, pero hay colonias muy marginadas, y esa gran cantidad de pobres, que es la mayor parte de los poblanos, 6 de cada 10 poblanos están incluso en carestía alimentaria, pues solo están viendo que finalmente la promesa del morenovallismo de ser distinto de no robar. Ayer acusó Manlio Fabio Beltrones a Moreno Valle de robarse el dinero, literalmente. Pues toda esa gente está muy inconforme con el morenovallismo, y eso es en toda la entidad, Eduardo. Y muy molestos, ¿no?, por todas estas obras de relumbrón que nada más sirvieron para la foto, pero que no sacaron de la pobreza a quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias, Álvaro Ramírez, reportando desde Puebla este reporte que nos das todos los días. Te agradezco mucho por la información. Gracias, un abrazo. Bueno, pues ahí tienen ustedes Puebla, sin lugar a dudas, difícil la situación. Vámonos a Hidalgo, ¿no?, con nuestro compañero Yuri Ruiz. Yuri, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias, buenas tardes. Yuri Ruiz Arriaga, director del portal Reloj Ciudadano allá en Hidalgo. ¿Cómo ves? ¿Cómo están las cosas? ¿El proceso electoral en Hidalgo? ¿Cómo se va desarrollando? Pues mira, gracias. Te comento que el pasado sábado pues ya se dio, se dieron las últimas candidaturas. Bueno, más bien ya fueron ratificadas las candidaturas de Omar Fayad por el PRI. Y el senador de la República, ¿no? Omar Fayad. Omar Fayad, senador con licencia del Partido Revolucionario Institucional. Ajá. Y bueno, también de José Guadarrama, que quedó como candidato del PRD. Ellos maestro suman... normalista él, ¿no? Sí, y maestro normalista. Ex senador también. Ex-priista de hace algunos ayeres. Pues ya ves que casi todos son de extracción priista, nada más cambian de colores, ya sea azul o amarillo. Así es, hace algunos años él era militante del PRI, nada más que bueno, él desertó del partido, él... Si recordarás, compitió en la interna para el gobierno de Hidalgo con el PRI en los tiempos de Manuel Ángel Núñez Soto. Y sí, que no le bueno, dio pues, y se fue al PRD. Exactamente, él se retiró del partido al no ser avalada su candidatura. En este caso, pues se dice en esos tiempos en los pasillos de Hidalgo que Ernesto Zedillo le había prometido la candidatura y al no darse, pues... aquí con un respaldo de Jesús Murillo, que era en ese tiempo el gobernador de Hidalgo, pues Jesús Murillo optó por apoyar a Manuel Ángel Núñez Soto, y en represalia o en una, pues vamos a llamarle, en una acto de molestia con el partido del PRI, Pepe Guadarrama decide salirse y irse a las siglas del PRD en ese tiempo, y pues formar aquí en Hidalgo lo que le llaman el Frente Democrático Hidalguense, que él es el líder, es como una tribu acá en Hidalgo, también por acá hemos sufrido con las tribus. Claro. Y bueno... Oye, pues ahí está entonces Omar Fayad Meneses. Omar Fayad queda por el PRI. José Guadarrama. José Guadarrama por el PRD. El PRD. Y Francisco Javier Cabeza de Vaca Francisco por Javier, Acción Nacional, ¿no? No, es Francisco Javier Berganzas Corza, el que era cantante juvenil en los tiempos de los ochentas, no sé si recuerdas. Ajá. El Francisco Javier Berganzas Corza, él es el candidato del PAN al gobierno de Hidalgo. Y bueno, por el partido Morena es Salvador Torres Cisneros, el líder cooperativista de la empresa Boeing, Pascual Boeing, una persona de pues de aspecto indígena que tiene mucho arraigo en la población, y bueno, pues ellos son los cuatro candidatos. Espera que Encuentro Social en breve dé a conocer también su candidato, que muy posiblemente sea se llama Natividad Castrejón Valdés, que es ahorita el presidente en el estado de Hidalgo en el partido Encuentro Social. Recordemos que Encuentro Social, su nicho de poder está aquí en Hidalgo, porque bueno, pues ese partido se dice, se comenta en entre los corredores de Hidalgo que es un partido que está respaldado Jesús Murillo Caram, pues ahorita el actual coordinador de los diputados federales de Encuentro Social es Alejandro Murillo, eso vino de Jesús Murillo Caram, ex. Oye, Yuri, ¿no? Arriaga, de la República. Sí. ¿Las encuestas cómo ubican a cada uno? Por ejemplo, el del PRI, y el del PRD y de Acción Nacional, ¿cómo están ubicados? ¿O hay uno que vaya mucho más fuerte? Ahorita se comenta, y sobre todo, pues déjame te cuento que el Partido Revolucionario Institucional no ha dejado el poder en Hidalgo, 86 años gobernando esta entidad, no ha habido alternancia política, se comenta, se dice que Omar Fayad en estos momentos, pues si se dieran las elecciones estaría ganando con alrededor de un 35-36%, ganándole a que quedaría en segundo lugar sería Francisco Javier Escorza, Berganzas Corza, perdón, con un promedio de un 25-26%. Bien. Y el PRD estaría alrededor del 12-13% con Pepe Guadarrama. Te comento que apenas se dio la pues la interna del PRD entre Pepe Guadarrama y Isidro Pedraza. Ahí Isidro Pedraza, pues muchos pensábamos que era el candidato, el fuerte, ¿no? Quizá si no el preferido, sí el que no tiene tantas dudas entre la población, ¿no? Aquí en Hidalgo ya no es tan bien visto Pepe Guadarrama, porque ya son muchos años que está viviendo de la política y está haciendo pues una carrera que ya no ha dejado pasar a nuevos cuadros. Pepe Guadarrama ya es una persona adulta, no ha dejado pasar a nuevos cuadros, y se esperaba que Isidro Pedraza, actual senador de la República, pues fuera el candidato, pero bueno, pues finalmente Isidro Pedraza decidió declinar el pasado viernes, dejarle el camino libre a este Pepe Guadarrama. Y ahí ya quedan ellos tres, son los candidatos fuertes, ¿no? Por ahí Morena. Morena no es su ahorita su elección. Ellos todos pensamos que el 2018 es lo que ellos quieren buscar, ¿no? El 2018, pero ahorita en Hidalgo pues ellos lo que quieren tener una votación aceptable y llegar a un buen promedio, esperamos todos que ganen un 6-7% en Hidalgo, y que eso le sirva al proyecto electoral que quiere Andrés Manuel para el 2018, que es su máximo anhelo, ¿no? La presidencia de la República, como todos sabemos. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, Yuri Ruiz Arriaga. Te agradezco mucho todos los comentarios y la perspectiva que nos das de lo que está sucediendo en Hidalgo. Al contrario, estamos a tus órdenes. Buenas tardes, te agradezco la intervención. Muchísimas gracias. Yuri Ruiz Arriaga, director del portal Reloj Ciudadano allá en Hidalgo. La portada del periódico El Punto Crítico, Rubén Labastida. Hoy tenemos en la portada, propone nueva ley general de aguas en la página 4 y 5, reportaje especial. Y también tenemos ahí información con respecto al cómo se han venido manejando las subastas, ¿no? El gobierno subasta y no logra aminorar depreciación y desata polémica aplicación de Periscope, que por cierto tiene que ver mucho con Xochitl Gálvez. Sí, fíjate que esta modalidad que tomó Xochitl Gálvez, sin lugar a dudas, pone en perspectiva lo que sucede en esta gran Ciudad de México y, bueno, una sanción moral a aquellos que no cumplen con la norma siempre es importante. Les recuerdo que pueden acceder al periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Ahí toman toda la información y tienen información, sin lugar a duda, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. El Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. En mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. En el mejor portal de música, Orfeón.com, podrás encontrar música de cumbias, boleros, rancheras, baladas, tríos, salsa, rock and roll, instrumental y, por supuesto, los mejores intérpretes. No dejes de visitar Orfeón.com. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Para el mes más romántico, descarga los mejores éxitos del bolero y la balada en orfeon.com.